dos veces concejal de la ciudad, con experiencia, lo que significa fundamentalmente, y queremos un poco intercambiar ideas. ¿Qué tal, Pochi? ¿Cómo te va? Hola, Américo. Buenas tardes. Gracias por llamarme. Bueno, fundamentalmente lo que nos está pasando, lo que significa esta nueva tónica que se ha dado en lo que significa las elecciones nacionales, el peronismo va con dos candidatos, en los cuales parecería que a uno, en general, digamos, la postura oficial sería Massa Rossi, y por otro lado, concretamente, Grabois junto a Vaca Narvaja. Aval Medina, efectivamente. Bueno, y esto, digamos, ¿cómo lo vemos? Porque, digamos, parecería ser que, digamos, como de la gente aparece una sola fórmula, pero ya Grabois empezó un poco a posicionarse, no digo que se da un porcentaje, no podemos evaluar qué porcentaje tiene de votos, pero fundamentalmente una óptica distinta a la que plantea Massa, o concretamente, digamos, el sector del peronismo oficialista. Sí, yo creo que son dos opciones, las dos válidas dentro de Unión por la Patria, ¿no es cierto? Que en definitiva, a lo que aspiramos, ¿no es cierto? Todos los peronistas, fundamentalmente, y todos los que integran este Frente de Unión por la Patria, que era el frente de todos anteriormente, sí. Aspiramos a que después estas dos opciones terminen conjugando una sola opción y una alternativa válida a lo que es la propuesta de la derecha, que ya la hemos padecido, ¿no? La hemos padecido durante muchos años y demás. Creo que esas dos opciones que existen dentro de Unión por la Patria, no sé si son diametralmente opuestas, pero sí expresan distintas modalidades, distintas opiniones, distintos segmentos del espectro electoral dentro de lo que es Unión de la Patria, por la Patria. Así que me parece que aquí lo que hay que entender es que se juega más allá de esas dos opciones, que las PASO son una interna, ¿no? Si se quiere, más que una interna, es una encuesta, porque después de las PASO te dan panorama, después vienen lo que son las generales. Yo creo que esto, más que una interna, que una PASO, pensada entre una confrontación entre dos opciones, yo creo que es la manera de consolidar una opción nacional y popular ante el avance de la derecha, que viene con la intención de destruir lo poco que se ha podido construir merced al endeudamiento y al pantano en que nos han metido ellos mismos, que nos han metido en un pantano hasta el cuello, que recién estamos sacando la pera para arriba de ese pantano, y ahora, aunque nos metieron ellos en los cuatro infernales años del 2015 al 2019, trayendo, después de muchos años que nos habíamos sacado encima al Fondo Monetario Internacional, un endeudamiento de 50 mil millones de dólares, que no sabemos a dónde fue, porque no apareció un solo dólar de eso. Y como dice Massa, ¿no? el tío vago de la familia, el solterón vago que salió de timba y ahora hay que pagar la timba. Y ahora la tenemos que pagar nosotros, ¿no? El resto de los argentinos, incluso aquellos que confiaron en Macri y lo votaron. Y bueno, ahora tienen que pagar las consecuencias de toda esa política antipopular y antinacional, ¿no? Bueno, pero ahora ellos llegan a esta campaña, donde en el año 2015 mintió Macri, dijo, qué sé yo, pobreza cero, que iba a eliminar el impuesto a la ganancia de los trabajadores, qué sé yo cuántas otras mentiras, no cumplió ninguna, por supuesto, al contrario, aumentó la cantidad de trabajadores que pagaban el impuesto a la ganancia, la pobreza aumentó exponencialmente, la desocupación, 23.000 pymes se cayeron, bueno. En ese momento muchos se engañaron, se creyeron que votando a Macri iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Y bueno, hoy ya no están mintiendo, hoy te dicen qué es lo que van a hacer. Uh-huh. La derecha viene a quitar derechos. Sí, han unificado, digamos, con mayor o menor medida, nosotros vemos la Reta, que parece ser el más el más tímido para decir las cosas, pero lo tiene a uno al lado que va a vicepresidente, que está masacrando al pueblo jujeño, a Morales, ¿no es cierto? Burley directamente dice lo que va a hacer, y por supuesto Milei, que yo no sé si no es tan loco como que dicen que es, también plantea cosas totalmente que nosotros consideramos que son inverosímiles, pero que a la larga se pueden dar, y cómo se van a dar, como lo que decía Aníbal Fernández, con sangre en la calle se va a dar, desgraciadamente. Obviamente, obviamente, pero ya lo de Milei en el círculo rojo, ese bendito círculo rojo del poder, que son son el poder fáctico que tenemos hace muchos años en nuestro país, ya ni siquiera es la opción para, Milei es la opción para ese círculo rojo, para las grandes empresas, sí, los grandes empresarios. Lo inflan, lo desinflan según la semana, como en la encuesta, lo van inflando, ahora empezaron a inflarlo de vuelta, lo desinflan después, y así no sé hasta qué punto, ¿no? Claro, vos fijate que hoy, por ejemplo, las declaraciones, nos despachamos con las declaraciones de Bullrich, donde habla de un blindaje que hoy que va sin gana, va a quitar el cepo al dólar, y va a ir a pedir plata al Fondo Monetario Internacional, va a ir a pedir más plata. Volvemos a la época de la Rúa, 2001, blindaje. Esa palabra ya la conocemos, ese es el tema. Exactamente. El blindaje de la Rúa, que sabemos cómo terminó, con la explosión social en el 2001, represión, muertes, decenas de muertos. Estado de sitio, y el helicóptero, que lo sacó un helicóptero de la Casa Rosada, y todo lo que después vino. O sea que ya ni siquiera eso disimulan. La Patricia Bullrich, que fue la que le descontó el 13% a los trabajadores estatales y a los jubilados, junto con Cavallo, pero hablemos de jubilados que en ese momento no ganaban $500, cobraban $127 los jubilados, y ella le descontó el 13%. Y después resulta que vinieron dos gobiernos peronistas, el de Néstor y Cristina, que recompusieron el haber jubilatorio al 2015, a diciembre de 2015, un jubilado con la mínima cobraba casi $500, $490 y pico, y después terminó siendo la chorra. Y los otros son los ganadores de la patria. ¿Entendés? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de explicarle a los compañeros cuando dicen, no, que yo no voy a votar a fulano, mengano, y si a mí esto no me gusta. Acá hay dos opciones, pero no internas. Una, un país en desarrollo, un país para 45 millones de argentinos, un país donde el trabajo sea el que dignifique, donde la salud y la educación pública sean preponderantes, donde la ciencia y la tecnología sean un factor de desarrollo con inclusión social, la escala social que siempre caracterizó a los gobiernos peronistas. Ese es un modelo, y el otro es un país para 20 millones de argentinos que van a vivir un poquitito de esos 20 millones bien, y los demás no pueden, y el otro resto a vivir a las disparadas, a ir a amontonarse en los grandes conglomerados urbanos para ver cómo satisface sus necesidades mínimas. Y si no, un enfrentamiento, como decías vos recién, esto va a terminar en un campo de batalla. Sí, uno quiere ser agorero, tampoco estamos, como dice la derecha, una campaña del miedo, pero desgraciadamente se puede dar un montón de situaciones en las que, ellos plantean, lo están planteando de frente, como decís vos, en lo que significa reprimir. Ya está la prueba piloto en Jujuy y lo van a quedarse en todo el país. Y lo hemos visto en el último gobierno donde la Bullrich fue ministra de Seguridad. La represión, no nos olvidemos lo que pasó en noviembre del 2017 con la reforma previsional, que la aprobaron a sangre y fuego, pero masacrando a los jubilados en la plaza de los dos congresos. No nos podemos olvidar, eso no pasó hace 30, 40, 50 años, pasó hace 6 años. ¿Me entendés? Sí, perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿El peronismo qué tiene que hacer? Porque acá hay un ejemplo que es Córdoba. Córdoba perdió la elección, Loredo barría, que esto que lo otro, medio, las encuestadoras, pero los dirigentes salieron a la calle, según lo que manifiestan ellos. Porque la dirigencia de Córdoba, que ganó las elecciones, contra todos los pronósticos que decían que la que el candidato de la Bullrich y de la Cerreta le llevaba 15 puntos al que ganó la ciudad de Córdoba. Ese él y el que ganó la gobernación de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, salieron a trabajar a la calle, fueron a hablar con la gente, hablaron con las entidades intermedias, hablaron con los gremios. No se quedaron en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ir a hablar con la gente, los compañeros del Movimiento Nacional, los que están apoyando a Unión por la Patria, que saben, o que están al frente de un gremio, que están al frente de una institución, y saben... Los que están al frente de los gobiernos locales, provinciales y nacionales también, porque acá seamos claros... Por supuesto, a eso iba. Todos aquellos que tienen alguna responsabilidad institucional, sea, ya sea a nivel de gobierno, entidades intermedias, gremios, lo que fuere, tienen que salir y explicarle esto a la gente. Tienen que salir y hablar con los compañeros para que esto nadie pierda la memoria de todo esto. Porque acá estamos en un momento bisagra en la historia argentina. Si vuelve a ganar la derecha a quitar derechos en la Argentina, bueno, esta no es campaña de miedo, pero es la realidad, porque ya la hemos vivido. Entonces pasarán muchísimos años más para que la Argentina vuelva a recuperarse. Cuando estamos en condiciones, a partir de un próximo gobierno popular y nacional, de que la Argentina se desarrolle enormemente, favorablemente, que podamos ser un país soberano, independiente y con justicia social fundamentalmente. Yo sé que muchos de los que me estarán escuchando en estos momentos pensarán, ¿pero qué nos venía a decir con lo que gana un jubilado hoy, con lo que gana un trabajador, un metalúrgico, cualquier empleado? Y es cierto, pero eso es consecuencia de algo. Y lo dice un jubilado de la mínima, que también está... Pero no se olviden de una cosa, que ellos habían sacado hasta los medicamentos gratis. Y lo quieren hacer de nuevo. Y lo van a volver a hacer. Significa un 25% del sueldo, 25-30% del sueldo de un jubilado, los medicamentos. Exactamente. Y no solo eso, se han restituido derechos y muchas cosas que no se difunden, y no sé por qué no se difunden. Pero bueno, creo que los trabajadores, porque acá también existe un gran problema, Américo, sí. Que si bien se bajó la desocupación, hay muchos trabajadores que son monotributistas, y esos monotributistas no tienen ni vacaciones, ¿sí? No tienen una obra social directa, o sea, adolecen, de un montón de beneficios que tienen los trabajadores inscriptos. Entonces, a eso también tenemos que tender. Y acá... las declaraciones de hoy lo hemos visto a la Bullrich, que dicen que las indemnizaciones son insoportables para las empresas. O sea, esto, y ellos hablan de pedir 20.000 millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional. O sea, es la timba financiera. Sí. ¿Qué es lo que más crecía en esos momentos en el país? Las financieras, los bancos. Entonces basta de eso. Nosotros queremos un país que produzca. Porque acá hay muchos que dicen, sí, pero los planeros, los choripaneros, los trabajadores del Estado. Le digo, escúchenme. ¿Ustedes creen que el 100% de la gente que cobra un plan es feliz? ¿O le alcanza para vivir? Si no se alcanza... Pero vamos a ser claro, Norberto. Los mayores subsidios reciben fundamentalmente sectores de los sectores más poderosos, los empresarios, claro. los señores del campo, todo eso ahí. Es mínimo la relación de lo que dice Choli Planero, es mínimo lo que significa un 4 o 5% del presupuesto nacional. Mientras que tanto, acá si hay sequía, hay que achicarle los impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer. Si llueve mucho, hay que hacer esto, hay que achicarle, ta. Los empresarios. En la pandemia, ¿quién le pagó los sueldos? ¿Quién le pagó los sueldos a los empleados? No nos olvidemos de eso. Es cierto. El único país del mundo que le pagó los sueldos al gobierno, subvencionó los sueldos. A esto iba, lo decís con mucha claridad. y muy contundentemente vos. Y ahora, fíjate que uno de los puntos de arreglo con el nuevo acuerdo que se ha hecho con el fondo, que parece que se va a anunciar esta semana, el próximo jueves dice que sí. Lo van a anunciar, uno de los puntos del acuerdo habla de, vuelven al dólar soja, al dólar por sí. Todo esto, ¿me entendés? Entonces, o sea, son los sectores que más se han beneficiado. Todos ellos, los bancos, ¿no es cierto?, las financieras, y basta. Mirá, acá el ejemplo práctico de la financiera está en Galvez. Yo no tengo nada en contra de la mutual ni nada por el estilo. Otro nuevo local de una mutual que no son de Galvez, creo que no son de Galvez, no tenemos una mutual, creo que hay una que presta algunos servicios, una zona de Galvez, pero hay 10 mutuales de las cuales son de todos pueblos vecinos, y eso es son financieras, no son mutuales. No son de vecinos, entonces no hay no abren un comercio o una fábrica, abren mutuales. Exacto. Que manejo bastante dudoso dineros, ese es el tema. Tenemos en Galvez 4 o 5 mutuales, porque ya ni sé, ya perdí la cuenta. No, mucho más. Y se llevan toda la plata afuera, son sí. Financieras. Abrió una nueva, dice que son los mismos. Bueno, y ahora abrió una nueva. Entonces, fíjate lo que ni siquiera son del departamento, son todas fuera del departamento San Jerónimo. Sí. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, por ejemplo, tenemos senadores de nuestro departamento, senadores provinciales, que deberían ver esa situación, no digo para prohibir ni nada por el estilo, pero sí para tratar de implementar realmente mutuales que involucren comunas, municipalidades, empresas y demás. Porque no puede ser esa impresionante de dinero que vaya de Galo. Y después, ¿cómo suprimimos eso? Aumentando las tasas, aumentando los impuestos. O sea que hay muchas cosas para ver. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Falta muchísimo todavía. No estoy diciendo que cualquiera de las dos opciones de Unión por la Patria sean la solución inmediata y bueno, y que de un día para el otro, por arte de magia, va a cambiar todo. No, pero sí que se va a seguir una política, un plan de gobierno tendiente a lograr eso, a ir a hacer una mejora. A sacarlos, como dijo uno de los candidatos de Unión por la Patria, de Massa, a sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima, como ya lo hicimos. Claro. Lo hicimos en varias oportunidades. Lo hizo Perón y lo hizo Néstor, así es. Exactamente. Bueno, Pochi, agradecerte por el momento. Te confirmo que ahí me mandan un comunicado que mañana a 7 horas hay un acto en conmemoración del nuevo aniversario de la desaparición física de Eva Duarte de Perón. Va a ser primero. Ah, mañana se hace el acto. 17 horas, así que todo aquello. 17 horas, ya en el Busto. En el Busto y a posteriori. Jorge Newber y Lisandro La Torre. Claro, y a posteriori va a ser frente al Sporting, ahí donde está la imagen de Vítaro. Yo pido a que fue presidente del partido que devuelva la placa que se encontró en el juez de industria, si la restituimos en el lugar que corresponda. El busto, digamos, se encontró en el juez de industria, ¿vos te acordás? Hubo un acto, sí, todo sí. El tropezón, pero ese busto, digamos, sabemos que está en una casa de familia. Volvimos a la época de la dictadura, tiene guardado una casa de familia. Tiene que ser restituido el peronismo, el pueblo, ese es el tema. Exacto. Así. Gracias nuevamente, Pochi. Bueno, gracias a vos por llamar, sí. Américo. Hasta el próximo momento. Bueno, hablamos con Roberto.